In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum creatifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, la famine nico et doloso irmi. Quia tu es Deus, fructus mea, quare meo repulisti et quare te si sincero, duna flitti me inimicus, emiten luce in tuan et veritate in tuan, hic samere duxerum, et usurum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum culotifica juventutem meam. Confitabor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitabor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Utro nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terra. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et vobis Frates, que peccavi nimis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ito precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, ut mihis peccatis Tuis, producat Teas Vitam Eternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nebis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Vesiri Omnipotens Deus, et miis peccatis Vesiris producat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua letat vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis, Domine, ex adoracionem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Afora nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con orlicia qui sunt et omnium sanctorum, ut in tua dignitatis omnia peccata mea. Amen. Benedicta si santa Trinitas, atque in divisa unitas, confitebimur il, quia fecit nobis cum misericordiam suam, Domine Dominus noster, quam admirabile es in nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. benedicta si santa Trinitas, autque in divisa unitas, confitemur rei, quia fece nobis cum misericordiam suam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magna gloria in tuen. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christi. Domine Deus agnus Dei filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipete peccatione nostram. Qui sedes ad esterum patris miserere nobis. Conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione vere fidei, eterna dignitatis gloria agnocere, et in potentia majestatis adorare unitatem, quesumus ut eiusten fide firmitate, a faunibus semper muniamur adversus. Per omnino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite in adate Spiritus Sancti Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo ai Romanos. O profondità della ricchezza e della sabiduria e scienza di Dio, quan insondabili son sus juicios e irrastreables sus caminos. Pues quien conoció el pensamiento del Señor, o quien se hizo consejero suyo, o quien le dio primero y se le pagará en retorno, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Benedictus es Domine qui intueris avisus esse super cherubin. Benedictus es Domine infimitato celi et laudabilis in saecula. Alleluia, alleluia. Benedictus es Domino Deus Pater nostrorum et laudabilis in saecula. Alleluia. Munda cor meum, ac labeo meum omnipotens Deus, qui labea Isaia propheta calculo mundas dignito, itam et tua grata miseratione dignare mundare, ut sancto evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncio evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y en viéndole, le adoraron, ellos que antes habían dudado. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Se me dio toda potestad en el cielo y sobre la tierra, y después, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas cuantas cosas os ordené, y sabed que estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Palabra del Señor. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos celebrando el misterio que es Dios, el ser de Dios, la única realidad de la cual todo lo demás está dependiendo. Dios no necesita al hombre para existir. Dios no tiene necesidad de ningún hombre para obrar. Dios es el que es. El hombre es el que no es. El hombre depende de forma absoluta de Dios para ser, para existir y para obrar. Por eso hoy día, un signo de que la gente no cree en Dios, de que la gente busca su concepto de Dios, su interpretación de lo que es Dios, es que el hombre quiere ser él, quiere ser independiente y quiere planificar su vida según lo que encuentra en su mente, según sus sentimientos, sus afectos, sus pasiones, etc. Dios es el que es y por tanto no hay otro ser, no hay otra realidad que sea. Las demás para ser dependen de Dios. Por tanto, lo primero que el hombre tiene que tener ante Dios es la obediencia. Si no hay esta obediencia, el hombre ni cree en Dios, ni adora a Dios, ni hace las obras de Dios. Y por eso Jesús envió a su Hijo para que el hombre se sometiera a la verdad con su mente, porque el problema del hombre está en su mente humana, en su inteligencia. Ahí está toda la complicación de la vida del hombre. El hombre se mete en sus inteligencias, en sus ideas, en sus razonamientos, en sus meditaciones, y entonces no sabe vivir, no sabe pensar, no sabe planificar su vida, no sabe entender las cosas, porque necesita la mente de Dios, necesita la verdad que está en Dios. No necesita la verdad que adquiere con su conocimiento humano, con su mente humana. El hombre se afana por adquirir conocimientos y son buenos adquirir conocimiento. Ese es bueno pensar, es bueno conocer las cosas naturales, las cosas buenas humanas. Es bueno conocer, porque para eso Dios da la razón. Pero la razón tiene una perfección, que es contemplar la verdad, que es ver la verdad. Y por el pecado original cuesta llegar a esa perfección, cuesta llegar a ver la verdad sin más. Y por eso a los hombres les cuesta entender las cosas de Dios y les cuesta buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un amor. Para llegar a ese amor hace falta primero obedecer la verdad. Para llegar al Padre que es amor, que es la voluntad, hace falta primero la verdad que es el Hijo, la doctrina del Hijo que es al mismo tiempo una vida, una imitación, un vivir de acuerdo a cómo vivió el Hijo en esta tierra. Quien no imita a Cristo tampoco obedece a Dios. Quien obedece la verdad, quien no se rige en su vida humana por sus múltiples ideas, múltiples filosofías, ese conoce a Dios. Ese llega al amor de Dios, a entender la voluntad de Dios y a obrar la voluntad de Dios. Pero quien está en sus pensamientos humanos y está calculando su vida según sus ideas y calcula su vida espiritual, su oración, su penitencia y calcula la gracia que tiene, la Eucaristía, su sacerdocio, su matrimonio, etc., según sus inteligencias, según sus conocimientos que adquiere leyendo muchas cosas, muchos libros de santos y demás, mucha teología, quien planifica su vida espiritual, su vida eclesial, su vida humana, según lo que hay dentro de su cabeza humana, ese no sabe vivir, ese no sabe pensar, ese no sabe planificar su vida, dar un sentido a su vida, porque la vida empieza en Dios. La vida no comienza en el hombre. La vida humana depende de la vida de Dios, de la vida en Dios. El hombre vive de forma ordenada su vida humana si acude a Dios, si obedece a Dios, si cumple con los mandamientos de Dios, si sigue al Espíritu, si está en gracia de Dios. Pero si el hombre está en su pecado, en sus mentiras, en sus obras humanas, si el hombre está construyendo su vida de acuerdo a sus pensamientos, a sus reglas, normas humanas, entonces su vida es siempre un desastre, siempre. Su vida es siempre una complicación, siempre. Y no sabe vivir, porque la vida justa, la vida ordenada, comienza siempre en Dios. Por el pecado original, el hombre vive una vida siempre desordenada, una vida injusta, una vida llena de placeres ilícitos, una vida que no quiere Dios. Y el hombre tiene que luchar contra sí mismo para poner la vida de Dios en su vida humana. La vida es el Espíritu, el Padre es el amor, el Hijo es la verdad, el Espíritu es la vida. El Espíritu te enseña a vivir en Dios, te enseña a obrar las obras de Dios, que es el amor, que es la voluntad del Padre. Te enseña a comprender la verdad que es el Hijo, a penetrar en la verdad divina, que es una verdad espiritual, la cual no se puede medir con tu razonamiento humano, con tu lógica, con tu filosofía, con tu teología humana, una verdad espiritual que para entenderla hace falta el espíritu. Por eso pocos se entienden a los profetas, porque quieren encasillar el lenguaje de los profetas en su mente humana y entonces todo lo interpretan al revés. Porque Dios cuando habla, no habla a la mente del hombre, le habla a su corazón. Y el corazón solamente entiende el lenguaje espiritual, no comprende el lenguaje de la razón, no tiene la lógica que tiene la razón humana. El lenguaje del espíritu, que muy poca gente lo capta porque vive dentro de su razón humana, de sus conocimientos, vive, se pasa la vida adquiriendo conocimientos y buscando aquí y allá en internet noticias y buscando en todas partes que alguien le dé un consejo sobre algo, buscando interpretaciones de muchas cosas en muchas maneras, y no sabe hacer silencio para escuchar la voz de Dios en su corazón. No sabe desapegarse de este mundo y buscar un refugio para que Dios le muestre el camino de su vida, y su razón pueda entender el sentido de su vida. Porque sin Dios, sin el Espíritu, nadie comprende para qué estoy aquí, para qué Dios me ha creado, qué tengo que hacer aquí en este mundo, qué obra quiere Dios que haga. Nadie comprende eso. Si la razón no es guiada por el Espíritu a esa verdad que está fuera de la mente de cualquier hombre. Por eso los hombres se engañan yendo al psiquiatra y preguntarle a ese hombre qué es su vida, qué razón tiene su vida, qué sentido tiene su vida. ¿Cómo un hombre te puede dar sentido a tu vida? ¿Cómo un hombre maneja la vida de mucha gente? Los psiquiatras han desbaratado la vida espiritual de mucha gente. Y la gente prefiere oír el discurso barato de un psiquiatra que ir a un sacerdote y preguntarle por el sentido de su vida. La gente prefiere oír a los hombres y se acomoda al pensamiento de los hombres, se acomoda a las inteligencias, a las filosofías, al lenguaje de los hombres. Y entonces la gente vive en la oscuridad de su vida. No entiende el sentido de su vida. No sabe para qué está en este mundo, no sabe lo que quiere Dios de él, porque no busca a Dios. Se busca a sí mismo con su inteligencia. Busca tener en la vida un apoyo intelectual. Y si no tiene ese apoyo intelectual, si no mide su vida con sus razonamientos, si está seguro de sus pensamientos, de que ha pensado bien la cosa, ese hombre no sabe vivir. La gente no sabe vivir sin apoyarse en sus ideas, en sus inteligencias, en sus conocimientos, en sus medidas. A la gente le encanta medirlo todo con su inteligencia. y siempre se equivoca porque no sabe medir la verdad. Porque para medir la verdad, que es Cristo, hay que obedecer a Cristo, es decir, hay que poner la mente humana en el suelo y dejarla ahí en el suelo. Y eso es lo que más le cuesta a todo hombre, porque siempre levantamos nuestra mente buscando nuestras ideas, nuestras luces, nuestras verdades bien medidas, bien meditadas, bien sintetizadas. Siempre estamos en eso. Y por eso no comprendemos nuestra vida. Nuestra vida la comprendemos cuando empezamos a imitar a Cristo. E imitar a Cristo significa un desprenderse de todo lo humano, porque Cristo no vivió para una vida humana. Cristo no vivió para hacer obras humanas. Cristo no tuvo amigos, como los entiende el hombre, amigos según lo humano. Cristo vivió una vida divina en su vida humana. Y tú puedes vivir esa misma vida divina porque tienes la gracia y tienes el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero como te afanas por tus cosas humanas y estás bien afanado, porque las cosas humanas complican la vida, tener una familia es meterse en una complicación de vida. Es estar en el mundo humano resolviendo muchos problemas que después me dejan vacío, me dejan harto, me dejan sin entender para qué estoy en esta vida. Porque si esta vida consiste en resolver los problemas de los demás, entonces esto no es vida. Para esto Dios no nos ha creado. Dios nos ha creado para una obra divina, para una vida divina, para un amor divino, para una verdad divina. Pero eso no lo encuentro en mi ordinaria vida humana, con mis obras humanas, con mis amores humanos, naturales, carnales. No encuentro lo divino en lo humano, porque no quiero salir de mi mundo humano. No quiero poner a Dios en mi mundo humano para que Él resuelva los problemas y me indique los caminos para resolver tanta complicación de vida como tenemos. El Padre es el amor. Es una obra la voluntad del Padre. Por eso mandó a su Hijo a obrar la redención. El Padre es siempre una obra. Y quien va al Padre va obrando, va haciendo una obra. El conocimiento del Padre es una obra. Pero para ir al Padre, para conocer al Padre, para hacer la obra del Padre, la obra del amor divino, primero hay que ir al Hijo. Hay que buscar la verdad divina. Hay que sujetarse a esa verdad, hay que permanecer en esa verdad, y eso es lo que cuesta, porque estamos en un mundo que tiene sus verdades, verdades humanas, verdades naturales, verdades lógicas, verdades carnales. Hay muchas verdades y muchas mentiras mezcladas con esas verdades. y entonces no encontramos la verdad divina, la verdad que siempre permanece, la verdad que da sentido, que da valor a la vida, la verdad que pone un camino a la vida del hombre. Hay que buscar esa verdad divina, no hay que quedarse en las verdades humanas, que son muy bonitas algunas, pero que no son camino, que no nos dan vida, que no nos llevan al amor. La gente se queda en estas verdades porque eso es el pecado original, un acomodarse a nuestras verdades humanas, un acomodarse a nuestra vida humana, un acomodarse a nuestras obras humanas. El Padre es el amor, la voluntad. Hay que buscar la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se busca, está siempre en la verdad del Hijo. Si no me someto a esa verdad, si no cumplo con los mandamientos de Dios, si no sigo la ley de la gracia, si no sigo la ley del Espíritu, entonces no llego a la voluntad de Dios, sino que me quedo en mis voluntades humanas, que es lo que la gente suele hacer en sus vidas. Dice que busca la voluntad de Dios, pero enseguida pone su voluntad humana, su capricho humano, su deseo humano, porque cuesta hacer la voluntad de Dios, ya que la voluntad de Dios es una obra despojada de todo lo humano, una obra medida por Dios. No es una obra medida por la cabeza del hombre. El Padre es el amor, el Hijo es la verdad, el Espíritu es la vida, es el que hace vivir. Y sin Espíritu no hay verdad y no hay amor, no hay voluntad. El Espíritu te lleva a la vida, a obrar esa verdad que está en Dios, que es una vida en Dios, es una vida divina, son obras santas, son obras celestiales, son obras divinas, ya no son obras humanas. Sin Espíritu el hombre solamente vive su vida humana y obra sus obras humanas, que pueden ser muy buenas y perfectas, pero son humanas. Para hacer las obras del Espíritu hay que estar primero en gracia. Aquel que no esté en gracia, aunque haga obras humanas buenas y perfectas, no sirven, no le merecen ni la salvación ni la santificación. Le puede merecer la misericordia de Dios para que se convierta por esa obra buena, perfecta en lo humano. La gracia de la conversión le puede merecer una misericordia de Dios, pero nada más. Y si Dios no da esa misericordia, si a pesar de que obras bien humanamente estando en tu pecado, Dios no te da la gracia del arrepentimiento por esa obra, entonces te quedas en tu pecado y te vas a la condenación por tu obra maravillosa en lo humano. Y Dios no está obligado a darte esa gracia. Hoy la gente aspira a la santidad, aspira a la perfección de su vida humana sin apartarse del pecado. ¿Cómo Dios puede darle el arrepentimiento a tanta gente? Que solo se detiene en su vida, en su pensamiento humano, y que lo perfecciona para tener una vida perfecta en lo humano. Hay mucha gente así que aspira a la santidad sin apartarse del pecado. Lo que hace es caminar hacia el infierno. Y si Dios no actúa, esa persona se va al infierno por sus obras buenas, humanas y perfectas a sus ojos. Porque las obras perfectas comienzan en Dios. La vida perfecta está en Dios. Pero mucha gente quiere amar a Dios sin odiar su pecado, sin entender su pecado, sin conocer su pecado. Entonces, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede salvarse? No puede, si Dios no remedia eso. El Padre es la voluntad, y la voluntad es siempre amor. El Hijo es la verdad, y la verdad es siempre un camino en la vida. Y el Espíritu es la vida, el que transforma nuestra existencia humana en algo divino, el que da valor a nuestra vida humana. Sin espíritu, el hombre se queda solamente en su cosa humana y nunca avanza en la vida espiritual, por más que comulgue todos los días, por más que haga oración todos los días, por más que haga brutales penitencias. Sin espíritu no hay verdad y no hay amor en la vida. Pero para seguir al espíritu hay que primero obedecer la verdad del Hijo. Porque el espíritu no te arrastra a vivir la vida en Dios, no te mueve a la vida si no obedeces con tu mente la verdad. Y por tanto, si no hay obediencia, el corazón no se abre al amor del Padre. En el corazón está el amor, en la mente la verdad, y en la existencia del hombre la vida de Dios. La persona es para una vida en el Espíritu Divino. La persona humana ha sido creada para vivir en el Espíritu de Dios, obrando la voluntad de Dios y haciendo de su vida una obra siempre divina. Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli et Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei Unitum, et es paternatum ante omnia saecula, Deum de Teo Lumen de Lumine, Deum Vero de Teo Vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos omen est et propter nostram salutin, descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esseam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad aestram Patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, cum ordinum in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino te vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simulaturator et cum glorificator, cum locutus est per prophetas, et unam sanctam catholic et apostolic ad ecclesiam, confitur unum baptisman de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedictus sit Deus Pater, unigenitus quae Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus, quia fecit nobis con misericordiam suam. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculata nostiam quam ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo mio vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitate mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis perduius aquae divinum mysterium, ejus in divinatis esse consortes, cui humanitatis nostre fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te convivite regna dat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, situante precantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adotius mundi saluti, cum odore saudate accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilecisi decorum domus tue, e locum in habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta es muneribus. Eco aut in innocentiam mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meos est in directo in ecclesias benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et ascensione Jesu Christi in Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Ioane Battiste, et santorum apostolorum Petri et Pauli et istorum Tetonium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, del tiri pro nobis in te cedere degnatum in celis, con la memoria in animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum al vestrum sacrificio inacceptabile fia put Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloriam nomine sui, ad ut atque nostra adotusque ecclesiae sue sante. Amen. Sanctificaque sumus tui, Domine Deus noster, per tui santi nominis invocationem, uius oblationem nostiam, et pream nomen tuus tibi perficie munus aeternum. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in aliquid Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, descune Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Dominum Deo nostro, digno justum es, per digno justum es, secune salutare, nos ibi sempre tubi que gratias agere. Domine Sancte, Pater, omnipotens aeterne Deus, quicum unitum Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, et in unius trinitate substantiae, contenite tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia descriptione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubinque quoque serafim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quod tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, radunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in adesis nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi feris cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, per redemptione animarum suarum, per spe salutis et in comunitate sue, tibi quirret omnipota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, de Domine nostri Jesu Christi, sed et patron apostolum arcam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Zeta, Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Larenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis per recipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuae munamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblazione in sepultis nostre, sed quante familie tue quesumus in Domine, oplacatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, asque afeterna ta nazione nos eripil, et in electorum tuorum jubas grece numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, orationable, acceptablemque facere digneris, un novis corpus e sanguinis via intellectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui predequam Pater etur, accepi panem in santas ac ambinales manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedit quid discipulis suis indicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipes et umple caron calicem in santas ac ambirables manus suas, idem tibi gratias agens, benedixit, dedit quid discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et trinitate testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores in Domine nostri virtuos et plus tua santa, ius Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis in ecno, et ad inferis resurrectionis, sedet in cielos gloriosa ascensionis, offerimus precare majestatis tui, te tuis doni sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supa que papixo ac sereno vulto respicere deñeris, et accepta vere, sicut accepta vere netus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri Abraham, et cotiviot lusumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supice est, rogamos omnipotens Deus, iuvec perferri per manos santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tue, ut colco e sac altaris participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sun serimus, omne venezione in celestia et gracia repleamur, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quicentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in duate precamor, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudete de miseracion in trone sperantibus, parten aliquam exultate drae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agneta, Cecilia, Anastasia, Tornibus Santis Tuis, in tacoro nos consorcio non estimator meriti, set venio cosmos laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per ison, et cun iso et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, praecieti salutarivus moniti divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libranos, quesmus, ut omnia fonibus malis, praeditis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ob misericordia tua adiuti, et ab peccato simi semper libre, et ab omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sint semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commissio et consacrasso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pace. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pace in lingua vobis, pace in mia ando vobis, le respicias peccata mia, set fine l'ecclesia tue, o anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, Cooperante Espíritu Santo, per morte in tuo mondo vivificasti, libera me per lo sacro santo corpus e sanguine tuum, af omnibus in quotis meis et universis malis, e facme tuis sempre nelle mandatis, et a te nunca separari permitas, che con il Deo Patri e Spiritu Santo vives e regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corpus tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi poveniat in dudicio net condannazione, se protopetati proset mia tutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant, in nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sub tectum meum se tantum divervo, e sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retubam Domino pro omnibus curativit mei, calicem salutare accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cui sat anima mea in vita eterna. Amen. Cotores unsimus Domini puramente capiamus, et dimune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consociat et sanguinis quem potavit, datera viceribus meis et presta, ut in meo remanecerum macula, cum pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Benedicimus Deum Celi et coram omnibus viventibus confitebimur ei, qui affecti nobis cum misericordiam suam. Oremus. Proficiat nobis a salute in corporis et anime, Domine Deus noster, uius sacramente successio, es in viterna Santa Trinitas, ius denque individua unitas confessio. Per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te combe viternata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, placet tibi sana trinitas, obsequium spiritus me et presta, o sacrificium cotoculis tui majestatis in eo otuli, tibi acceptabile ac mico et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiable per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, et nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnium Iesus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, qui venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnibrente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quautem receperum neunt et teis potestate filius Dei fieri. Isque curat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.